El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros en estos calurosos días, con vuestros comentarios, sugerencias, opiniones, críticas, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Seguimos este vía crucis, esta semana por el desierto en el que somos aquí muy poquitos generales haciendo el programa, pero bueno, poquito no significa poca calidad, hacemos lo que podemos y esperemos también entretener en la medida de lo posible, porque otra cosa no, pero comentarios tenemos muchos que vamos a leer, pero yo antes quiero darle la bienvenida a mis compañeros, está por ahí Atreides, ¿qué tal? Muy bien, como siempre, con ganas de coger y mirar los comentarios que hemos tenido, qué es lo que opina la gente, porque ha habido programas que han sido, yo creo que bastante interesantes y me imagino que la gente habrá podido aportar su granito de arena. Uh-huh. Yo no sé, en tu caso, ¿tú hablas solo normalmente? Yo sí, ¿eh? En mi vida diaria muchas veces yo hablo solo. Yo también. Alguna vez, sí. Vale. ¿Por? No, lo digo porque como somos pocos, a lo mejor llega el día en el que tenemos que hablar solos. Aquí en el podcast. Sí, la verdad es que sí. A ver, no es que me pase la vida hablando conmigo por las paredes y eso, pero de vez en cuando sí. Muchas veces también lo hago de una forma un poco negativa, lo decir, pero seré tonto y cosas de esas, que no sé si es una exclamación o estoy hablando conmigo mismo. Pero sí, más de una vez y de dos me he dado cuenta que puedo emprender una discusión, que lo bueno que tiene es que siempre la gano, pero sí, de vez en cuando sí que hablo solo. Es que hay como dos grados de hablar solo. Uno que es lanzar preguntas al aire, que no esperan respuesta, y otra cosa es hablar con los objetos. Que eso sí es más preocupante, ¿eh? Sí, yo creo que los objetos con los que hablo suele ser un micrófono o el móvil y eso está bastante aceptado. Otros no suelo hacerlo. Pero no les preguntas al micrófono, ¿cómo te ha ido el día? No, eso ya no. No, está conmigo todo el día, sé cómo le va, no hace falta. No se me ha ocurrido, no. La verdad es que no le puedo tener cariño, pues eso, a una consola antigua o algo así, pero nunca se me ha ocurrido... ¿cómo se me esto? Que pase de cosa a un ser con el que me quiero comunicar. Entonces, ni en mi cabeza, o sea que no. Si eso... va más por donde tú dices, por lo de coger y decir cosas al aire, decir, tenía que haber hecho esto porque hubiera sido mejor o algo así, algo que vas reflexionando y en vez de reflexionar con la boca cerrada, pues estás hablando. El día que humanices objetos, cuéntanoslo porque, hombre, será una señal de algo y también nos preocuparemos. Así que... Sí, es bueno porque puede que necesite ayuda. Ahí estamos. Pues venga, vamos a seguir con las presentaciones porque también está ahí al otro lado Sofía. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, Sergio. Y respecto al tema de hablar solo, pues en mi caso también me he dado cuenta que hablo sola y tal, pero sobre todo el tema del móvil, que como comentaba Trades, pues sí que es verdad que te da por grabarte a lo mejor como si fuera un diario, un día, o dices, estoy preocupada y tal, y luego lo oyes 5 o 6 meses después y dices, pues mira, al final acerté en esto y en esto otro no, así que bueno. Es lo que tienes tú de hablar solo. Es verdad, dicen que las personas que hablan solas son las más inteligentes. Eso lo dirá alguien que habla solo, claro. Pero... Sí, pero hay momentos que, mira, cantar, yo también me gusta mucho cantar y al final cantar no deja de ser también hablar solo, pero con entonación, o sea que con música. Sí, sí. Oye, bien visto, ¿eh? No me lo esperaba. Sí, esa es buena. Sí, sí. Oye, si no quieres sentirte loco, está bien pensado. Te dedicas a... Lo cantas todo lo que dices. No sé si será peor, pero bueno. No, pero bueno, es verdad que la música ayuda mucho, la verdad. En momentos de soledad. Y ya si lo cantas con autotune puedes luego lanzarlo y todo. Me encanta lo de Baki algo y dice, he vuelto zorras. Eso lo tenemos que hacer en el programa un día, ¿eh? O sea, después de una temporada, que el inicio de la siguiente sea así, con un he vuelto zorras con autotune. Exacto. No sé si me dejarían, pero bueno. Y tampoco. En fin, pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Yo soy Sergio y tenemos varios comentarios. Mira, voy a ir directamente a la yugular, a Atreides, porque dice Axis Bass: la serie de Resident Evil es posiblemente lo peor que hay en el catálogo de Netflix. Wow. Ah, pues no sé. ¿No están las películas en imagen real entonces? Porque vamos. Bueno. Claro. Es que se pueden comparar y luego ya vemos. También hay unas cuantas producciones turcas que son para estudiarlas aparte, pero en fin, no sé. Es todo en cuestión de gustos. Yo ya digo, lo disfruté bastante, me pareció una historia muy entretenida. Tampoco tenía unas expectativas demasiado altas, pero sí que esperaba que me lo pasara bien y el caso es que me pareció interesante, entretenida, con un par de giros de que estaban bien. Va en gustos, yo lo siento por él porque yo sí la disfruté. Uh-huh. Yo no la he visto, la tengo pendiente, a ver qué tal. Es cortita, 4 capítulos de 25 minutos, son muy ligeros, o sea que tampoco... Porque a mí me da curiosidad. Y además las tres películas anteriores, sí, también de animación de ese, sí, tipo CGI, también, por si te animas y ya quieres hacerlo todo del tirón. Uh-huh. Esas sí que las vi. Y fíjate, hablando de gustos, que aquí nadie es adalid de nada... Yo reconozco que tengo mi placer culpable, ¿eh?, con las de imagen real. O sea, no es lo mejor que he visto en mi vida, pero las he visto. Las he visto y he ido al cine pagando. Vaya. Sí, sí, yo también. Y no es que me haya arrepentido, pero sinceramente me parecen peores que la serie o que las otras películas de CGI, que al fin y al cabo están hechas acercándose bastante más a lo que es el juego y el espíritu de los juegos que a lo que eran las otras, que al fin y al cabo pues iban por los cerros de Úbeda, luego cogían y metían las cosas más adelante que no habían metido en la primera para que... Bueno, en fin, son un poco un sin Dios que si te dejas el cerebro en la entrada, pues te lo pasas bien, luego lo coges y te vas tranquilamente. ¿Sabéis qué película estos días, este último mes, no deja de bombardearme la televisión? Vosotros, bueno, no sé si veis la televisión, pero bueno, Operación Camarón. Operación Camarón de Mediaset Cinema con apoyo de la cultura. O sea, anda que ese texto no lo han leído veces. Madre mía, Operación Camarón. Y la Eurocopa sobre todo, que a Trade también sí ha sido seguido de la Eurocopa. Lo hemos visto también, lo hemos muchísimo oído, en plan, cuando había ciertos momentos del fútbol que no están haciendo nada, digamos, y hay como momentos en los que hay un córner, por ejemplo, y la cámara se desvía, pues empiezan a decirte, y oye, ¿vais a ir al cine? Pues vais a ver Operación Camarón, no sé qué, una producción de Mediaset, no sé cuántos. Y sí, ya ha sido un meme y se daban, sí, cuenta ellos en los últimos partidos y de lo sentimos por decirlo así, pero otra vez Operación Camarón. Y es como que pedían hasta perdón ya. A mí me pone de los nervios cómo retransmiten en los partidos en Mediaset, pero bueno. Un poquito, sí. Sí. La verdad es que sí. De todas formas, la verdad es que la mitad me la perdí. Eso no lo he oído casi nunca porque tenía puesta la radio. Soy de los que ven los partidos con la radio. Entonces... Transmedia, ¿no? Completamente. Sí, sí, sí, pero vamos, de toda la vida. Hace 1000 años era mucho más fácil porque era la tele y la radio iban sincronizadas. Ahora tienes que hacer cada lío para ver por dónde la ves, si por Orange o si lo cojo por la TDT o cómo, para que coincida la voz y que no me gustan los spoilers. Exactamente. Claro. A mí lo pasa, mi vecino me lo spoileaba mucho el tema de los goles, pero es verdad, lo siento, esto va a quedar muy mal, pero es verdad que uno de los vecinos que era más futbolero, el pobre hombre, falleció hace poco de COVID. Y es verdad que se ha notado mucho la Eurocopa y ha sido como, bueno, ahora es como un poco como que me gustaba más el tema de la algarabía de los vecinos, ¿no? Ahora lo echas de menos. Tal. Y lo echo de menos, exactamente, lo que quería decir. Sí. Bueno, tengo que decir antes de seguir con el programa, porque ya digo que hoy vamos a la aventura, nos lanzamos como siempre. Hace mucho calor, ¿vale? Y el portátil que tengo, pues se calienta y me da la sensación de que parte de la introducción del programa de hoy a lo mejor luego no sale, que se ha cortado o algo. No lo puedo saber hasta que no deje de grabar. Esto sí se está grabando, creo. Aviso, por si luego cuando alguien lo escuche ve algún corte, a lo mejor, yo qué sé, estoy presentando a Atreides y de repente no existe esa parte y Atreides ya directamente empieza a hablar. Pues es por eso, ¿vale? Voy a aclararlo. Y ahora vamos a seguir. Dice Granbiel: Sergio, ahora mismo, esto me afectó mucho este comentario, tengo que decirlo, porque es así. Sergio, ahora mismo hay un grupo de podcasters reconocidos de videojuegos esperándote con una gran pancarta en la que se lee intervención. Tienen que hablar muy seriamente contigo, porque siendo el presentador del programa has cometido un error garrafal. Pensar que una de las sedes de Ubisoft está en Montreal, en Canadá, es un error garrafal. Si escucharas más podcasts, sabrías que esa sede de UBI se encuentra en Navarra, más concreto en Monreal. Espero una disculpa institucional por tu parte. Si no fuera por este giro final, este plot twist, yo digo, veremos a ver que ya le han metido la pata. Porque estas cosas pasan, uno habla, pero no. Creo que no la han metido, que todavía no existe esa sede de Ubisoft. Así que está bien. Los pelos. Por los pelos, sí. Y luego también tuvimos esa entrevista que hicimos aquí a los compañeros, a José, a Yasone de Main Loop Games, y nos dice Peter Griffin, que es el compositor, de hecho, del estudio, Tinchu, estupendo programa y mejor entrevista a Main Loop, grandes, hombre, son sus compañeros, faltaría más. ¿Y qué más? Vamos a ver, bueno, aquí se ha liado muchísimo y quiero saber vuestra opinión antes de hablar yo. Dice Iván Cuesta, y vuelve la cabra al monte. Sergio, mira este artículo, y nos enlaza el famoso artículo que todo el mundo habrá leído esta semana del País, donde, bueno, relacionan ese asesinato a Samuel con los videojuegos, en este caso con Fortnite. Imagino que esto se ha alimentado muchísimo en redes sociales, un montón de gente indignada, y cada cierto tiempo es como algo que vuelve, ¿no? Y siempre hablamos de lo mismo, que si el GTA, que si la violencia, que si los videojuegos. ¿Cómo lo habéis vivido a estas alturas de la película? Que uno tiene ya una edad y esto es cíclico. En mi caso, claro, lo ves en redes sociales y ya opinas que, bueno, pues dices, bueno, ni caso, ¿no? Pero llega un punto que la televisión, por ejemplo, yo soy muy fan de, bueno, veo mucho Telecinco, la verdad. Entonces, en Ya es Mediodía, que al final es un medio de comunicación que también suele ser, pues, más de un corte, pues, digamos, un poquito boomer, vamos a decirlo así, en plan de que también los videojuegos lo ven con mucho prejuicio, pues me gustó mucho porque Sonsoles Onega, que es la presentadora, como que dio paso al defensor del menor, este señor que sale alguna vez, no sé cómo se llama, pero bueno, que tiene así como bigotito y tal. Y en vez de ir como por la línea que decía Sonsoles de a que son los videojuegos, a que sí, confírmamelo, el defensor del menor precisamente habló de que hay muchos factores que está haciendo que a lo mejor la sociedad, o sea, las generaciones así como más jóvenes, también estén teniendo cada vez una, más violencia, ese tipo de crímenes se pueden suceder más, y sobre todo, bueno, pues puede haber un factor también político y de muchas cosas que todos creo que podemos entender ahí de fondo, que también fomenta, ¿no?, al final el odio hacia el tema del colectivo LGTBI, minorías, otras razas y tal. Entonces es como violencia por violencia, porque sí, porque sobre todo yo creo que es la falta de educación, más que educar en valores ya negativos, que también hace mal, sino el tema de lo que viene siendo la falta de educación, de no preguntar a tus hijos, de no decir, oye, ese comportamiento no lo tengas, que eso es malo para ti, etc., ¿no? Estoy de acuerdo. Y además, concretamente de Fortnite, quiero decir, no ha jugado a Fortnite en su vida este señor. El psicólogo, o no me acuerdo exactamente qué era, en ese momento que habían cogido como persona que sabe de qué va esto, que hablaba de qué eran los comportamientos que se van en Fortnite, este señor no ha jugado una partida de Fortnite en nada, en su vida. Es que no se parece en nada, ni en la forma de jugar, ni en la crueldad, ni en la persecución, ni en nada parecido. Entonces, lo ha cogido porque los videojuegos son malos, porque sí, y si hay que elegir uno, pues toca Fortnite, porque Fortnite es el más popular ahora mismo. Yo no soy un gran defensor de Fortnite en cuanto a que no lo suelo jugar, he jugado unas cuantas veces, algunas con vosotros, y no me vuelve loco, pero no tiene nada que ver con esto. Esto me sigue recordando a los casos de hace años, cuando cogieron y dijeron que el asesino de la katana había sido porque había jugado a Final Fantasy X, que tiene narices la cosa, es para coger y jugar ese juego, es decir, a ver dónde encuentras tú esto. En fin, son cosas que no tienen ningún sentido, pero que al final se echa la culpa a los videojuegos. Y se echa la culpa a los videojuegos porque los videojuegos comen una gran cantidad de tiempo a todo el mundo. Y los videojuegos, comer ese tiempo no se utiliza en otros medios. Eso está muy claro. En televisión tú tienes cada X tiempo las quejas de que los juegos son malos y que no deberían jugar muchos niños, porque es mucho mejor que estén viendo la tele y entonces, pues bueno, les pueden meter publicidad. Y si están jugando, no lo están viendo. Pero en este caso es más grave todavía, porque yo creo que va a no querer reconocer algo que parece bastante obvio, y es que ha sido un crimen de odio, un asesinato de odio y de odio al colectivo LGTBI. Y eso es lo que creo que debería haberse puesto el punto. No en los videojuegos, no tiene nada que ver que juegues a los juegos. No tienes juegos en los que te dedicas a matar a gente de ese colectivo. Tienes juegos de un millón de cosas distintas y que te pueden hacer no sé, querer matar demonios o querer matar, yo qué sé, nazis, pero coger y ir a perseguir a alguien y patearlo hasta matarlo, un pobre chaval que estaba pasando por allí, sinceramente, no se parece nada a videojuegos. A ver, bueno, no entiendo nada. Yo soy de la partidario de la teoría de, bueno, puede ser que evidentemente exista un interés real de desde la televisión acusar al videojuego porque son horas que no invierten viendo la tele, vale, pero creo que es mucho más sencillo y que realmente es un tema de ignorancia. No creo ni siquiera que vaya más allá, y lo sé de primera mano porque hace relativamente poco, el año pasado, ocurrió también otra polémica de la agencia EFE, que publicó una crónica de cuando fue la final o la semifinal del LOL aquí en Madrid, y era una crónica, bueno, despectiva, hablando de que si eran chavales, que no les daba la luz del sol. Terrible crónica. Madre mía, la agencia EFE. Pero parecían gente seria. Una amiga muy, muy cercana estaba haciendo prácticas en la agencia EFE y sabe quién fue a cubrir, en este caso, el evento. Y era una señora mayor que no tenía ni idea ni tampoco quería estar allí. Pero es que un día te mandan a cubrir la vuelta ciclista y otro día a una competición de LOL. No estoy excusando a esa mujer, pero quiero decir que muchas veces no hay tanto intereses de arriba, sino simple desconocimiento y prejuicios, porque eso existe en todas las profesiones. Sobre todo dos cosas, que primero que tienen que, como comunicadores o como periodistas, ir cada vez evolucionando y sabiendo más sobre más temas, porque a todos se nos escapan cosas de gente más joven y tal. Y lo segundo es el tema de, tienen que evolucionar ellos como comunicadores y documentándose y decir, bueno, esto no es así, en plan, por ejemplo, los TikTokers, a mí se me escapan mucho, ¿no? Por el tema de también lo que ha sucedido con este chico también, en lo de Naim Garrechi, que también ha habido esta polémica otra. Y tal. Y poco a poco pues vas accediendo a las zonas así, un poco diciendo, bueno, ¿qué es esto de los TikTokers? Intentar entender que no es este chico solo, que hay un montón de gente, hay gente que hace cosas de cocina, hay gente que hace retos muy creativos, hay gente que baila muy bien. Entonces, pues, oye, si vas avanzando, quédate también con las cosas de la gente más joven, que es así de fácil. También digo, aquí hay dos temas. Uno es, ¿induce a la violencia los videojuegos? Y creo que hay numerosos estudios. De hecho, recomiendo un artículo, no sé ahora mismo, lo siento, si es de Neutral o es de Maldito Bulo, que recopila los estudios científicos de un bando y de otro y queda demostrada la evidencia de los beneficios, pero sin embargo no hay constancia de esa parte negativa de los videojuegos. Eso por un lado, la parte científica y todo esto. Y luego hay otro, que también hay que decir la otra parte. ¿Hay muchos juegos violentos en la industria? Sí. Y esto no lo dice Sergio. Esto, incluso cuando hicimos el programa de E3, yo mismo traje aquí los datos que se han recopilado del número de juegos que se han presentado en el E3 y cuántos de ellos contenían algún componente violento o su mecánica principal se basaba en la violencia. Y la realidad es que el porcentaje era, pues no sé, 8-2, por ejemplo, una cosa así. Y esto es cierto, que incluso los juegos para niños muchas veces consisten en matar edulcorado o tal, pero esa es su mecánica de juego. Y que no pasa nada por decirlo. Ahora, que eso está relacionado con el comportamiento de un sujeto, pues de momento no hay evidencias. Yo tengo sospechas de que más relacionado con la, con, que sea con los videojuegos, muchos de los crímenes están relacionados con el acceso a las armas. Quiero decir que aquí en España no te das con tantos asesinatos como te puedes dar en Estados Unidos. Y hay una diferencia muy clara, y es que nosotros no tenemos acceso a las armas y allí sí la tienen. Entonces, que jueguen a videojuegos o que jueguen a lo que sea, si tienen un mal día, se les cruza un cable, pueden coger un arma y matar a alguien. Aquí tienes un día, se te cruza un cable y le puedes pegar una paliza a alguien y puedes matarlo. Pero lo habitual es que, como mucho, vaya a coger y a ponerle un ojo morado. Algo parecido, es decir, que es que son magnitudes muy distintas. Y eso normalmente se omite. Siempre se va a la parte de que ¿por qué es? Porque son los videojuegos. No son los videojuegos, son muchos factores. O al menos no serían solo los videojuegos. No lo sé, es que me estaba acordando ahora del asesinato de Columbine. Y que se le acusó también al Doom que había sido culpable de Columbine. En fin, no lo sé, la verdad. Sí, yo por antes de pasar al siguiente tema, básicamente lo que comentaba Sergio es eso, que la respuesta al estrés, normalmente el fight or flight, que es el lucha o huye, es lo que normalmente está supeditado dentro de los diseños de los videojuegos, porque es lo que más beneficio económico da. Pero la otra parte, que es el tend and befriend, que es lo de hacer amigos y cuidar a otras personas y tal, como puede ser por ejemplo Animal Crossing o ese tipo de juegos, pues como tú dices, están en desventaja, pero es verdad que hay una manera distinta de diseñar y se corresponde mucho con las respuestas al estrés. Sobre todo se suele decir que la masculina suele ser la de lucha huye y la más femenina es la otra, pero también hay mezclas y hay gente, o sea, que no es una cosa súper estática, pero que se ha observado también con estudios y tal, hace ya 20 años, o sea que es eso, hay que mejorar un poco también en ese aspecto de los diseños. Pues venga, vamos a continuar porque hay muchas más cosas. Dice Miguel del G. Creo que es así el nombre, espero no haberlo leído mal. Yo con el tema de la Switch estoy un poco al 50%. Me gusta la pantalla más grande, pero creo que podrían hacer alguna revisión más aparte de poner solo más memoria. Muy buen programa, equipo. Y luego, señor Púrpura dice, como siempre, enhorabuena por un gran programa. Muchas gracias por seguir regalándonos estos programas en verano con el esfuerzo que ello supone. Y hablando de verano, aprovecho para el Responde y os pregunto, ¿qué tenéis pensado jugar este verano? Chan, chan, chan, ¿qué respuesta le podéis dar? Pues en mi caso tengo pendiente un juego así pequeñito indie que se llama Backbone, que es así como de unos mapaches, así investigando y tal, en plan pixel art, y estaba baratito, incluso creo que lo tenía en Xbox Game Pass, creo de forma gratuita, así que nada, le quiero dar a ese y luego pues a lo mejor revisarme otra vez los Life is Strange, porque me apetece antes del True Colors que sale en septiembre ver un poquito también la evolución de... Uy, perdón, que estoy al micrófono. Ver la evolución de los juegos a lo largo de los años porque se me ha ido borrando un poco esa sensación de los Life is Strange al ser episódicos, pues está como la experiencia muy dilatada en el tiempo durante hace muchos años, así que bueno. Muy buen gusto. Bueno, yo creo que por el momento estoy dándole al Ratchet & Clank, como os comentaba antes de empezar, y tengo a medias el Judgment. Y si con esos dos no tengo para cubrir el verano, tengo, el otro día encontré muy bien de precio el de Death Stranding, que no lo había llegado a jugar. Así que ahora que va a salir la Director's Cut, me ha costado 15 euros, 10 euros del DLC, y la voy a jugar en PS5. Y así yo muy creo bien. Que con eso tengo bastante cubierto Madre el verano. Madre mía. Ese juego, además, para jugarlo en un buen televisor, en las mejores condiciones posibles, es una maravilla audiovisual, ¿eh? Y sí, total, y de música, o sea, sé que en lo audiovisual está la música, pero es verdad que a mí la música desde el principio te va a enganchar un montón, en plan, los temas que van apareciendo y cómo van apareciendo, ahí se nota mucho también el gusto cinematográfico del Kojima, o sea... No sé, a mí me da mucho miedo toda la parte del Globo de Libero, que no sé cómo será, ¿sabes? Entonces, como era... Han hecho mucho el meme con esto, pero otros han dicho que mola un montón. Entonces, disfruta del viaje. Probarlo y verlo. Sí, o sea, ¿sí? No, mi consejo es que no pienses tanto en la historia, en decir, oye, quiero llegar a ese sitio, a ver qué pasa, porque entonces al final te pierdes el núcleo, la base del juego, que es hacerte caminos. Y además, la dificultad radica en eso, en de repente hay una piedra en el camino, tu personaje tropieza y se cae. Parece como muy tonto, pero es que es así. Así que, no sé, yo, vamos. ¿Y tú? Creo que te puede gustar. ¿Y pues, tú qué vas a hacer? Ah, buena pregunta. Pues yo voy a jugar, bueno, estoy jugando a Persona 5 Royal. Porque esto es como, algún día me lo acabaré. No tengo ni idea, o sea, Tienes el juego para todo el verano, desde luego. Mira, me lo regalaron por Reyes. O sea, llevo unos 7 meses con el juego, pero jugando muy poquito, porque es verdad que yo, mi forma de jugar siempre, cualquier tipo de juego, es sesiones cortas. Yo no soy de los que se pegan 6 horas seguidas, ¿no? Si pueden. No, yo a lo mejor pues una horita y poco, pero poco más. Y en ese sentido ya llevo 52 horas, llevaba esta mañana, que son pocas, porque creo que el juego será unas 100 horas a lo mejor. Madre mía. Pero sí, es muchísimo. Entonces estoy pasando por una montaña rusa de emociones. A veces estoy muy contento, pero otras tengo la sensación de que es como un anime, como arcos que se abren y se cierran de temporadas. Personaje nuevo, situaciones nuevas, acaba y empieza otra, así... Entonces creo que se podía haber condensado un poco la experiencia y en lugar de en 100 horas, oye, en 60 también está bien. Pero bueno, lo digo yo, porque luego es verdad que todo el que se ha terminado el juego dice que es una obra maestra. Entonces, ¿quién soy yo contra la opinión de todo un pueblo, ¿no? Así que bueno, ahí seguiremos, porque la verdad es que es un juegazo, eso es cierto. Vamos a seguir, porque en el audio que hicimos para mecenas, el debate sobre las revisiones de consolas, FPJOS nos dice... Creo que me he perdido un poco con tanta información y revisiones. Me ha gustado mucho la aportación de Juanjo con la primera revisión que mucho nos tocó. Y en cuanto a eso de que te lean la mente, no te preocupes, Sergio, es por un tema más complejo. Con gusto te lo puedo explicar al detalle. Pero un buen comienzo puedes ver el documental del dilema de las redes sociales y un temazo al final, por cosas como esta y más, es que soy mecenas. Soldado Gitán fuera. Bueno, sobre esto es porque hablábamos de cómo la tecnología cada vez está más presente y hoy en día, sin buscarlo intencionalmente, tú piensas en un producto o algo que necesites y ya te aparece la publicidad de ese algo, ¿no? Imagino que por ahí vienen las cookies y todo esto. Y no sé si habéis visto el documental que menciona FP Joss, el del dilema de las redes sociales. Yo sí. Y es verdad que te vuelves un poco paranoico porque dices, jo, es que lo que tengo en mi mano, el móvil, te está incluso escuchando de forma pasiva, ¿no? El dispositivo. Totalmente. Sobre todo ahí me gustó mucho del documental esa escena que están como con paneles así holográficos y en plan dicen, esta le gusta este tipo de cosas, pues le vamos a meter más publicidad de esto. Y sobre todo lo que yo me llama mucho atención con el móvil, y esto creo que nos sucede a todos, es que es como que el móvil sabe perfectamente cuando lo has desbloqueado y lo has bloqueado muchas veces. Es como que aparecen notificaciones nuevas continuamente. Es como que cada vez que tú enciendes el móvil vas a ver algo nuevo. No como que está estático. Y eso a mí me sorprende mucho porque es como ya estas notificaciones las he borrado como 3 o 4 veces. ¿Por qué me tienen que volver a salir? O sea, que son formas que están diseñadas para mantener enganchada a la gente. Y yo, por ejemplo, hace ya un mes que me he puesto una cosa que se llama equilibrio digital dentro del teléfono para ir mirando las horas que voy con el teléfono. Ayer, por ejemplo, estuve mucho tiempo en la calle y lo utilicé 2 horas y 5, pero ha habido días que lo he utilizado hasta 7 horas. Y flipas sí. Un poco porque dices, hostia, 7 horas más lo que esté en el ordenador, más tal, es que realmente tu vida está todo el rato en la pantalla. Entonces es bueno también tener en cuenta eso, porque al final no acaba siendo una adicción, estamos todos enganchados, vaya. Por simplificarlo mucho, hay un anuncio últimamente de Apple, que no sé si lo habéis visto, en sí. El que del nuevo smartphone que has lanzado y en el que cogen y ves toda la gente que te va siguiendo, viendo qué es lo que haces, viendo qué es lo que compras, viendo qué es lo que quieres y qué es lo que tienes que comprar y qué es lo que tienes que hacer. Y el coger y poder limitar todo eso, si fuera verdad esa publicidad, sería para comprarme yo ese teléfono, sinceramente. Y mira que no tengo iPhone en mi vida, tengo iPad, pero nunca se me ha ocurrido comprar un iPhone. Pero es verdad, porque ese seguimiento extremo que hacen de todo lo que compras, lo que haces, lo que quieres, es verdad que al final eres tú quien decide comprar y qué quieres comprar. Pero claro, lo que te ponen delante, muchas compras son lo que llaman compras de impulso. Lo ves y dices, lo quiero. Y hay mucha gente que pica o que picamos en algún momento. Claro, es que es eso. ¿Hasta qué punto las decisiones que tomas son tuyas o crees que son tuyas? Es que esto claro. Es muy importante porque va a sonar muy naif, pero es que vivimos en un mundo en el que nos crean necesidades nuevas cada día. Y tú piensas en cómo vivían hace 50 años, no me voy más lejos, y es otro mundo. Es otra forma de entender las relaciones sociales, del vivir prácticamente. Yo, por ejemplo, que ya conté que estaba haciendo el árbol genealógico, que por cierto ya ha llegado hasta 1480. O sea, ¡qué guay! Esto es muy loco. ¿Y qué encuentras en esa época? Quiero decir, ¿quién te proporciona datos? Porque ni las parroquias deben tener datos casi, ¿no? Pues esto ha sido gracias a la inestimable colaboración de otros usuarios y de los mormones, que tú mismo me lo mencionaste. Ah, sí. Es verdad, pues uno te lleva a otro. Y sobre todo, es muy importante tirar de los registros eclesiásticos de los nacimientos, porque es verdad, de 1480 no hay nada. Pero de su nieto, de su abuelo, es decir... los que nacen, cuando alguien nace, te pone el nombre de los padres y de los abuelos. Ah, bueno. Y así es como vas escalando. Claro. Bueno, lo que quería decir es que al final en cada generación se ha vivido de una manera muy diferente. Y yo, si a alguien le interesa este tema, aparte del documental de Netflix que recomienda FP Joss, que es fantástico, a mí me gustó mucho, además lo recomendé en alguna ocasión, el ensayo de Jenny Odell que salió hace poco, en junio, de Cómo no hacer nada, se llama Resistirse a la economía de la atención. Y habla precisamente de eso, de cómo tendríamos que repensar nuestra relación con el mundo, no huir de la tecnología porque es imposible, convivimos con ella, pero de qué manera utilizarla a nuestro favor y ser consciente, sobre todo eso, consciente del uso que le damos. Así que bueno. Ahora esto es un comentario boomer, pero tengo que decirlo, es que creo que ayuda mucho el ser pretecnológico. Quiero decir, el coger y haber llegado a cuando empezaron los móviles y cuando empezó todo eso, hace que desde otro punto de vista, por ejemplo, yo puedo tener el móvil sin utilizarlo durante todo un día sin ningún problema. Lo dejo ahí y no lo toco. Y las películas las veo sin el móvil. Pero yo creo que eso va más contigo que con una generación. Porque igual que había mucha gente que lo primero que hacía cuando se levantaba y desayunaba era leer el periódico, mi madre, por ejemplo, ahora lo que hace es coger el iPad y mirar Facebook a las 7 de la tarde. Pero vamos, que yo hago lo mismo, cierto, de otra forma, vaya. Y es por así. Cierto, lo del iPad es una de esas necesidades que nos crearon, que es una obra maestra, porque no sustituye a nada, no se crea nada nuevo. Nadie creía que necesitara un iPad y de repente lo sacaron. Yo llevaba tiempo antes vendiendo tablets, porque existían las tablets antes del iPad, y no las compraba prácticamente nadie. HP llevaba haciendo tablets desde hacía muchísimos años, eran cosas más pesadas, más robustas, más un ordenador en una tableta, y de repente consiguieron crearnos la necesidad de que hacía falta un iPad y se hincharon a venderlo. Fue una de esas cosas que hasta que no la cogió y no nos la presentaron, no sabíamos sí, que la necesitábamos. Además, la presentó Steve Jobs bastante enfermo, me acuerdo, en el tema de la exposición, la presentación que hizo, y comentaba que él lo cogía para el tema de leer el periódico, pero como dice Sergio, ¿ves? Mi madre, por ejemplo, también le pasa lo mismo. O sea, en vez de periódico, en mi caso, mi madre es que le da por jugar, y mi padre y mi madre están enganchados por la mañana ya jugando a cosas de estas de Candy Crush y este tipo de juegos, ¿no? Y fíjate, entonces, que ellos no son nativos, sí. Fíjate. No. Mi madre tiene 61 años, o sea, fíjate. Pero es que es eso, consiguieron que fuera muy fácil de usar y muy fácil de encontrarle cosas que hacer sin eso. Y sobre todo, abrir la tapa y que ya estuviera encendido, yo creo que eso fue fundamental. Totalmente. Uh-huh. Y sí. Los Chromebook también, por cierto, que estaban también en esa época, se fueron también a la mierda a base de iPads, claro. Sí. Claro, es que es verdad, no es necesidad, pero es comodidad. Esa es la palabra quizás, ¿no? Porque es todo tan sencillo que, bueno, a ver, que parece que estamos aquí haciendo publicidad del iPad y realmente Apple a día de hoy no nos paga, ¿eh? O sea, estamos abiertos a colaboraciones. Sí, sí. A hacer el anuncio del próximo iPad sin problema. Grabamos el batallón con un iPad. Ay, Dios. Venga, vamos a seguir porque Telate nos pone cuatro veces porque así le gusta mucho. Dice, viva Estopa. Así da gusto empezar un podcast. Y nos lo pone cuatro veces. ¡Viva Estopa! ¡Viva Estopa! ¡Viva Estopa! Se equivocaría el hombre, pero es verdad. Sí, sí, aquí somos muy de Estopa. Dice Alex Jocuto, muy buenas, Batallón. ¿Qué programa tan bueno os ha salido con un tema que en principio a mí no me llamaba mucho la atención? Pero mira, por estas cosas soy mecenas. En este tema pienso un poco como Juanjo. Todas las revisiones son buenas, pero déjalas todas en el mercado, como las piezas de repuesto de un coche, que siempre tienen un mínimo de stock. Y para terminar, decir que coincido con Sofía en que la revisión que más me gusta es la de Super Nintendo. Supongo que me dio tan buenos ratos de juego que cuando mi hermano me la regaló me dejó enamorado. Un saludo. Oh, pues me alegra mucho, sobre todo ver que es un comentario positivo hacia mí. Eso es lo primero. Pero lo segundo, es verdad que me equivoqué, es verdad que comenté que Super Nintendo la tengo también, esa revisión, la he jugado alguna vez, pero la que me refería más con más cariño era la NES, no sé si lo digo bien así, que es la sí. NES Mini, que es la que hubo la falta de stock y luego ya se la regalé a mi expareja y no la tengo a día de hoy aquí, pero bueno, que como hay otra vez stock, pues cuando quiera puedo otra vez comprármela y tenerla otra vez aquí en casa. A mí me parecieron muy chulas, muy bonitas, me gusta mucho este tema, pero en todo tipo de diseños, de que lo hagan más chiquitito, ¿no? En plan, móviles así, me gusta también el Samsung este que se cierra con la tapa. Ayer, por ejemplo, no lo encontré en el centro comercial, se ve que eso está muy guardadito porque es muy caro, ¿no? Pero sí, es verdad que me gusta mucho este tema de adaptarlo. Entonces, no sé, esas revisiones están muy chulas. La verdad es que sí, salió un programa que hicimos lo que pudimos en ese debate para mecenas y me alegra mucho que haya gustado. Bueno, pues venga, vamos a seguir. En el 716, nos vamos más lejos, lo primero que tengo que decir fue un programa, ya lo conté también la semana pasada. Espera. Sí. Sergio, no puedo creerme que no vayas a decir lo más increíble que he leído en el año. Ah, vale, perdón que me lo he saltado. Como además iba referido a una persona que no está, que es Juanjo. Pero bueno, Lucy Piero dice, para llevar la contraria a Juanjo, me acerqué este viernes al Carrefour para intentar conseguir una Play 5 de forma tradicional. Y la conseguí. Pregunté si hacían reservas y me contestaron que no, pero que tenían una Play 5 con dos juegos de alguien que la reservó y no fue a por ella. No podía dejarla sola y triste en el almacén y me la pillé. Buah, pues eso sí que es suerte, Lucy Piero, ¿eh? Mucha suerte. Sí, yo creo que este año no tiene que comprar publicidad, la lotería, para qué jugar lotería. En Navidad, porque la ha conseguido toda suerte y la ha reunido en un momento. Que es increíble. Sí, sí, porque yo ayer vi stock de Series X, por ejemplo, también, en plan, no sé si era para reservar o tal, yo vi la caja sí la vi en plan fuera, y al Dimitrescu en versión normal, en plan, ¿cuánto me diría realmente? Y me dio un poco de miedo, así que... Creo que está creada para eso, no para hacer porno. Uy, como están usando últimamente. Pues fue lo que le dije a la persona con la que iba, que dije, es imposible que, esta, que te pueda realmente gustar estas cosas, porque vamos, es que es muy grande esa señora para todo el mundo, así que, no sé. La verdad que eso, lo del tema reserva, ha tenido mucha suerte, Lucipiero, así que la disfrute. Sí, sí. Vamos, enhorabuena. Oye, y eres un tío muy afortunado, de verdad. Es imposible encontrarla. Y queremos pensar eso, que la reserva sería de alguien que la conseguiría por otro sitio y por eso nunca fue a recogerla. Y ya está. Muy probablemente. Hay mucha gente que coge y reserva en todos los sitios donde puede, a ver si en alguno le toca. Porque como ahora, creo que lo contabas tú la semana pasada, Sergio, que no eran reservar directamente, sino que muchas veces era apuntarte para que luego hubiera un sorteo o algo parecido de a quién sí. Le iba a tocar que se lo mandaran. Entonces, mucha gente pues intenta en varios sitios a ver si aumentan sus posibilidades. Sería por eso. Seguramente. Bueno, pues venga, ahora sí que vamos a seguir, porque lo primero, ya lo quitábamos de encima, que lo he intentado introducir ya varias veces, que eso, que el programa aquel que hicimos con ese editorial, todo lo que está sucediendo a raíz del asesinato de Samuel, han llegado muchos comentarios muy bonitos y desde aquí, bueno, queremos dar las gracias a todos, porque es importante también sentirse arropado, que cuando uno habla, oye, que no estás solo y que realmente hay mucha gente detrás, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Y dice FP Yos, y además dice algo que también quiero poner un comentario al respecto. Dice, bravo Batallón, gracias por tan buen programa, con una introducción a la altura, ya que como dice Sofía, no hay color ni amor prohibido y considero que este tema es importante para erradicar y apoyar, ya que como decimos aquí en México, el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. No hay más. Soldado Gitán fuera. Bueno, antes de seguir con lo otro que nos pone, esto también me interesa muchísimo porque el eslogan de Love is Love creo que queda muy bonito, muy, muy hippie, pero realmente cuando te llaman por primera vez maricón o te discriminan por tu orientación, eres un niño. O sea, no lo hacen porque a ti te guste alguien del mismo Exacto. género. Es un problema distinto, es un problema del patriarcado, de la sociedad, de cómo nos educan. Y creo que también hay que decirlo. Sí. Sí, sobre todo por el tema de cómo tiene que comportarse un niño, por ejemplo, Eso cómo es. Tiene que comportarse una niña, y es como que ya te clasifican en una cosa que básicamente que no, que está muy mal dicho así, que no puede ser que la gente ya, o sea, los niños ya pequeños que son crueles, ¿no? Con la persona y ya te lo comentan así porque eres diferente en ciertas cosas cuando no es diferente en ninguna cosa, es que eres tú y te expresas de esa manera y no tiene por qué decirte nada de eso, entonces me parece muy cruel y muy todo y lo he vivido yo en mi colegio y todos lo hemos vivido sí. en el aspecto de que siempre discrimina a la persona, igual que hay también gente pues por la estatura, por el peso, por muchas cosas también distintas que te hacen bullying. En mi caso, por ejemplo, a mí me lo hacían por el tema de ser bajita, en plan, ¿no? Y te decían enana y no sí. sé cuántos y tal. O sea, que siempre al final es que no encajas. En plan, hay como siempre una cultura de todo de, salvo que seas como, no sé, muy... que te gusten mucho las cosas que a todo el mundo le gusta. Muy normativo. Y seas así blanco, normativo, ¿sabes? Entonces ahí no tiene problema. Ni siquiera, ¿sabes? Que al final todos tenemos cosas por las que se nos puede atacar. Entonces... Claro, los niños, como dices, son muy crueles y lo que buscan es coger y pinchar al otro. Por crueldad, porque es una parte de crecimiento, por falta de educación, joder, es para estudiarlo y no sé el por qué, pero es un hecho, todos lo hemos vivido. Eso, yo, por ejemplo, tenía gafas y ese era el problema que tenía, que usaba gafas, que sigo usando, por cierto. Pero otros era, pues eran más pequeños y no se podían defender. Otros, pues, curiosamente, había un niño en clase que era muy amanerado. Y sin embargo, era de los más populares. Y siempre ha sido de los más populares. Y fue eso. Y fue por esa cosa. Con el maricón y gay, en mi colegio nunca tiraron por ahí, en mi clase. No digo en otras que fuera distinto. Pero fue porque el niño que en principio era amanerado, no era súper majo. Y le caía bien a todo el mundo. O sea, una de esas cosas extrañas que luego, desgraciadamente, no lo he visto en otras clases y en otros años. Pero esa fue una de esas cosas que dije, mira, y yo me llevaba muy bien con él, la verdad, me parecía un chico muy majo, pero es porque nadie se planteaba otra cosa. Era Fran, se llamaba Fran, y él era Fran, no era gay, o era claro. cuatro ojos, o era no sé qué. Es que era eso Fran, no te define. Muy majo. Claro, claro, exacto. Eso es lo bonito. Era eso. Lo bonito es el crear a las personas sin necesidad de etiquetas y sin necesidad de nada, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he estado en un instituto también público con un montón de gente de un montón de países distintos y yo no supe, y lo he contado creo alguna vez en el programa, no sabía lo que era el racismo hasta que salí al instituto, porque yo en mi colegio nos relacionábamos todos y había gente que era de China, gente que era de Ecuador, sobre todo Rumanía y tal, y nos juntábamos todos y, bueno, si sabíamos que algunos niños o niñas a lo mejor el lenguaje no sabían tanto español a lo mejor como tú o lo que sea, pero es que no sabíamos lo que era racismo. Ya cuando llegas al instituto y ves que a tu compañero de Ecuador le llaman esto, que a la persona que es de China de esto y tal, pues te duele mucho y no lo comprendes y llegas a casa como medio... Me acuerdo de llegar llorando, ¿no? De decir a mi amigo Yoshi le han dicho esto, ¿sabes? En plan, ¿por qué? Porque no lo entendía en ese momento. Ya digo, aquí en el campo de los videojuegos son cosas que no entiendo, porque yo pienso, por ejemplo, bueno, ¿por qué pasa muchas veces? ¿Por qué las mujeres heterosexuales normalmente suelen ser las mejores amigas de las personas gays, por ejemplo? Porque al final se enfrentan a los mismos problemas de los roles de género, del patriarcado, ahí son víctimas, sí, en definitiva, de la sociedad. Y aquí en los videojuegos, ¿cómo somos además un público que también ha sufrido la discriminación? Se les ha tratado de manera diferente, que si son los frikis, los que no salían de casa. ¿Cómo tenemos el enemigo dentro de nuestras filas? ¿Cómo nosotros mismos podemos discriminar a otros cuando lo hemos sufrido en nuestras carnes? Eso es lo que a mí me llama. El enemigo siempre está dentro de las filas, Sergio. Mira tú, por ejemplo, el problema que está habiendo con la ley trans, que es que incluso dentro del feminismo hay quien está a favor y quien está en contra. Sí, o sea, que al final te encuentras con gente que necesita hacer cuadrículas y meter a la gente en las cuadrículas. Y quien no esté en su cuadrícula no vale. Y da igual que sean los aficionados a los cómics, que es por donde yo hubiera pasado primero por la discriminación, porque empezó antes que la de los videojuegos, luego los videojuegos, luego todo. Siempre ha habido alguien que ha dicho que lo que tú estabas haciendo era malo y no estaba bien. Y lo de los gays lleva siendo de toda la vida, no, bueno, he dicho gay, quería decir todo el colectivo, lleva siendo desde de toda la vida, que no tenía, de antes que naciéramos. Ahora ya pasamos de tema y hablamos de videojuegos, pero tengo que decirlo porque realmente me dolió muchísimo. Ahora con esto de Samuel, pero cada cierto tiempo las cosas que ocurren. Lo doloroso es pensar que esto es una lucha del colectivo, que solamente nosotros tenemos que estar ahí. Porque no es cierto, es de todos. Y cuando... Gracias, me alegra oírlo. Porque claro. Yo siempre he pensado que lo suyo es que quien sea del colectivo y que no sea del colectivo, da igual, que estos son derechos humanos y de las personas, tienen que tener los mismos derechos y tienen que poder disfrutar de esos derechos exactamente igual que cualquier otro. Sí, pero eso y las mujeres y los de otro país. Pero a donde yo quería llegar, tú fíjate hasta qué punto luego dicen, no, es que ya bastante derechos tienen ya, eso es lo que piensan algunas personas, que en esos días todo lo que se estaba viviendo con lo de Samuel, que mucha gente heterosexual, cis, no se pronunciase al respecto, eso es un privilegio que otras personas no tenemos. El no tener la necesidad siquiera de hablar y mantenerte en silencio, eso es un privilegio precisamente. Y a mí eso sí que me duele, porque precisamente esas personas, los que callan cuando alguien hace un chiste de maricones o cuando alguien discrimina tal, y están en silencio, son cómplices. Y la sociedad lo hacemos todo, porque totalmente. Si no, estamos solos y no podemos. Pero bueno. Sí, sí. Y que, esto, bueno, que tenga mucha influencia. Algunos de esas personas que dices, además, tienen mucha influencia, así que totalmente. No, pero sí, da igual. No hace falta que sea mucha influencia. Es algo tan sencillo como cuando estás en la cena con tu suegro, y tu suegro, que viene de la época en la que cree que cuando Franco se veía infinitamente mejor dónde va a parar, suelta alguna cosa sobre lo que son los negros y los dice así, los negros, es que habría que ametrallarlos a todos o cosas similares, pues terminas con bronca, no puedes evitarlo, porque si no terminas con bronca, el hombre cree que tiene razón, y a partir de ahí, si empiezas ya en la familia y se va extendiendo a demás cosas, pues al final, ¿qué tipo de sociedad terminas teniendo? En la que solamente vale eso, una parte y la otra no vale, por el color de la piel, por la inclinación sexual, por cosas que en realidad no tienen nada que ver con ser persona, es decir, que son solo una parte, que una persona es un montón de cosas. Entonces, creo que efectivamente es que hay que pararlo desde el primer momento, y todos tenemos esa responsabilidad de intentar encontrar esa sociedad que queremos. Y una parte muy importante es que los derechos que todos tenemos otorgados, porque sí es verdad que es cierto, el colectivo LGTBI tiene los mismos derechos que los que no lo son y todo eso, pero la cosa no está en que los tengan en el papel, la cosa está en que los tengan realmente y que se apliquen, que ese es el problema, como las mujeres, que otro por decir, los techos de cristal, son de cristal precisamente por eso, se supone que no están, pero ahí están, ahí los ves, ahí porque no llegan. Sí, sí. Bueno, pues eso, como decía Pedro Cerolo, mi modelo de sociedad cabe todo el mundo, pero la tuya no, pues eso. Nada, simplemente que vamos a seguir hablando de videojuegos y también ya me imagino los comentarios, ¿eh? Y también digo, qué lástima el punto en el que hemos llegado, que a lo que es humanidad y respeto se le llama ser políticamente correcto. Porque, oye, pues ojalá la gente fuese más políticamente correcta, en lugar de decir las barbaridades que dicen. Dice por aquí FP Yos, por añadir algo más de la sección de Víctor, me ha gustado mucho y me recuerda tres juegos, el de Alice, de Mac Jeans, y Alice Madness Returns, una oda a la fantasía de Lewis Carroll, y sobre todo ya que hay un villano psicólogo en la segunda parte, y un tercer juego que es muy conocido, Binding Isaac, que es un juego muy entretenido, pero abarca temas muy perturbadores en la historia y los fans como mi hermano tienen muy presente. Abrazos, soldado Gitán fuera. Es verdad que Víctor vino a comentarnos esos juegos relacionados con aspectos de la psicología y en este caso yo también recuerdo el Alice Madness Return, qué cosa más chula, qué reinterpretación del propio cuento de Alicia del País de las Maravillas, flipante. No lo he jugado. Sí. Ese yo tampoco lo he jugado, pero es verdad que la estética de Alicia en el País de las Maravillas en videojuego tiene que estar muy guay, o sea que mira, sí. Me lo apunto. Y la versión de American McGee tiene que haber sido retorcida y muy sanguinaria, que para algo estaba metido en todos los Doom, entonces, o en casi todos los Doom, entonces seguro que estará muy bien, pero la verdad es que cuando salió lo dejé pasar y luego no lo he jugado. ¿Tú lo llegaste a jugar, Sergio? Sí. Lo jugué y me pareció... Sí, me pareció muy chulo, ¿eh? Un diseño además de escenario y todo, muy original, ¿eh? Ojalá se recuperara. Eloy Calvo dice, buenas batallón, gran programa, me ha encantado la sección de Víctor y Adrián me ha vendido su libro. Que por cierto, esto nos ha llegado un tuit esta semana también de Barbeceros diciendo, mira, me he comprado el libro a raíz de la entrevista. Pues eso, aunque el libro no lo haya escrito yo, me hace ilusión por la otra parte, ¿no? Porque hayamos tenido esa capacidad de influencia. Me hizo mucha ilusión. Bueno, dice, me ha vendido su libro, así que no ha estado nada mal. Sobre el Code Vein, me está gustando mucho. Lástima que se me bugueó cuando llevaba unas 14 horas perdiendo la partida. Me dio bastante pereza volver a empezarlo, aunque espero retomarlo algún día. Buah, esto de los bugs, pero bugs tan fuertes que te estropean una partida, yo me pondría de mucha mala leche, ¿eh? Me pasó una vez, creo que con el primer Dragon Age, que llevaba, pues eso, llevaría 12 horas, 15... Y no guardo bien o algo, y cogí un berrinche enorme. A mí me ha pasado con el Ratchet. No tanto, pero en un momento, sí, jugando tan tranquilo, me cargo no sé cuántos enemigos, llego a una parte, activo una cosa, sale una cinemática, y cuando vuelvo estoy metido entre las piedras. Entonces no me puedo mover para ninguna parte... Y no conseguía salir. Al final tuve que reiniciar el punto y me reinició en el mismo sitio, eso no hubo ningún problema. Pero el susto que me llevé en el momento diciendo, hostias, a ver qué pasa y dónde estoy y si esto va a funcionar. Y porque casi no puede salir. Y menos mal que no me hizo falta morir, sino que pude coger y ponía a recargar el último punto de control y ya está. Pues menos pero mal. Vamos, que hasta los juegos que se supone que han salido muy bien y que no han tenido cosas, a veces cuando te encuentras un bug. Ya con Ubisoft es otra historia, claro. Pues sí. Bueno, pues estos han sido todos los comentarios. Mucha, mucha tela que cortar. Creo que más o menos hemos hecho lo que hemos podido. Aquí en Audacity parece que hay constancia de que se ha perdido un minuto de grabación. Entonces, no sé qué se ha perdido, si lo podremos recuperar o algo. Yo lo digo por si acaso, que no es culpa mía. Y nada, Sofía, vamos con la lectura de likes, de los que le han dado me gusta. Pues mira, este episodio les ha gustado a Don Patch, Señor Púrpura, Edu Solanas, Oscar Pigrin Mora, Crain, Steve Morera, Retro Calibrator, Alberto Guerrero, Samurai Rubil, Bimba, Sergio Sánchez Argüelles, Miguel Del G, Persingen Mosiken, Guillermo, Mane 11, Miguel Keichi, Sergi Sánchez, Álvaro, Sigmar, Alex Jocuto, Iván Ico, Fran Baena, Hax, Igor Usán, Dragon 666, Oriodna, Romo 14, BR1, Alberto García Donas Guerrero, Luisete El Gánguez, Mariano Cano, Sorianox, Cuchimil, José Higinio Dopeso González, A. Acedo, Fer Oled Version, Jason Irastorza, FP Jos, Eric, Lozalan, Peter Griffin, Maximiliano Pereira, Sergio Pérez Tello, Miguel Ángel Medina Domínguez, Antonio Resina, Juan Antonio Góngora Martín, Café Japón, Café Japón 40, Dromedario, Ikigai, Zaku Callito, Victorious, Granbiel, Santi San Juan González, Nintendo Nada, Jesús Nijón, Jesús Montero Iglesias, Sacro Guerrero, Akira, Aridani Cruz, Torbiscone, Barbeceros, Emilio, Laudum, Axibas, Iván Cuesta, Lucipiero y Salore. Toma ya. Perfecto, pues nada, traders, nos vemos la semana que viene, esperemos que seamos un poquito más, para mí porque, hombre, a nosotros nos hace ilusión aquí estar con más compañeros, que esté todo más animado, pero aún así no ha quedado mal, creo yo. No, ha estado interesante y además es que a mí me encanta lo responde porque es eso, el coger y ver qué le ha parecido a la gente en nuestros programas. Por favor, que sigan comentando y diciendo qué opinan y qué les parece, porque al final es lo que hace que tengamos luego contenido para poder contestarles en esos programas. Y la verdad es que muchas gracias por esos comentarios, porque nos han dado pie a mucho, siendo solamente tres. Es verdad, totalmente, ¿eh? Y si quieren que hablemos de otra cosa, que somos muy pesados, siempre con lo mismo, pues eso, que escriban, que pongan de qué quieren que hablemos o que pregunten algo y nosotros pues aquí estamos para charlar como siempre. Y nada, Sofía, igual que nos vemos la semana que viene. Exactamente, así que nada, otro programa súper chulo y nos vemos la semana que viene. Perfecto, pues nada, un consejito simplemente, por favor, bebed agua, poneos crema solar, que son fechas muy malas y hay que tener mucho cuidado. Esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos.